CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña varias mañanas de radio, a Gonzalo Sasmendi, que está allí en los controles técnicos. El diputado Alfonso Lereté estuvo reunido con representantes de las partes de avícolas y trabajadores polleros en zona de San Ramón y otras localidades de Canelones. Él defiende la postura del Ministerio de Ganadería respecto a que el impacto de la importación de pollo de Brasil no ha generado tanta problemática. Los trabajadores y los polleros denuncian que sí, hicieron una movilización, ustedes recordarán, por el Parlamento Nacional, Torre Ejecutiva y terminando en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y reitero, Canelones es un departamento que en relación justamente al tema avícola es un generador de empleo importante. Lereté dice que se ha podido compensar algo con el tema de las exportaciones, que es muy menor, no es como la carne de vaca, sino que la exportación de pollo es muy menor, muy residual, podríamos decir, a nivel económico, y sobre todo lo que hay allí sobre la mesa es un mercado local del cual ellos se sirven para poder vender los productos. Pero vamos a escuchar lo que nos decía Lereté luego de algunos números que le había proporcionado el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Bufa. Los números que está manejando el Ministerio de Ganadería son muy auspiciosos. Es cierto que por la vía de la importación se duplicó la misma. Eso es cierto. Justo es decir. Ahora, también por otras vías, me refiero a la venta, me refiero a la exportación, me refiero al mercado interno, también se ha dinamizado. Entonces, los perjuicios hoy, por lo menos hoy, quizás dentro de 3 meses, 4 meses, 5 meses se puedan dar o no, pero hoy no se ven. Entonces, eso es lo que queremos transmitir en esta reunión, a los efectos también de dar tranquilidad con los números que maneja el Ministerio y con la realidad. Sabemos también que seguramente fruto de la conversación se pueda generar lo que ellos han planteado y creo que en el fondo tienen o les asiste cierta razón de bajar esa cuota a los efectos de poder también potenciar lo que es el mercado local, ¿no? ¿Se puede de alguna manera manejar el tema de, ya que hablaba de la exportación, de dinamizar un poco más la colocación de productos fuera? El problema acá es que vino una importación a bajo precio y eso comenzó a, entre los productores, más que los productores, los criadores y fundamentalmente los fazoneros, ver la necesidad de ajustar algunos parámetros, teniendo en cuenta que esto puede generar incidencia, fundamentalmente, no solo en el valor al consumidor, sino en la ganancia que pueden tener. Y allí es donde se puede generar algún desajuste que hoy seguramente vamos a estar conversando. ¿No temen por la repercusión que pueda tener las fuentes laborales? ¿Por ahora no? No, porque está muy firme eso, ¿verdad? San Bautista, por ejemplo, que es la capital del pollo y la gallina, donde hay muchas avícolas y donde todo este movimiento se manifiesta, es una fuente de trabajo permanente y en aumento. En este sentido, se está notando. Además, hay otro factor que lo aprobamos hace muy pocas semanas en este Parlamento y a los 2 días se aprobó en el Poder Ejecutivo, que va en paralelo con esto, que es lo vinculado con la faena predial, ¿verdad? Me estoy refiriendo a cerdos y corderos, que eso fue un trabajo de 2 años, y lo digo en lo personal porque recuerdo que recorrí todo Canelones dando la cara cuando nos golpeaban con dureza muchos agentes y actores del Frente Amplio diciendo que esto había sido consecuencia de la ley de urgente consideración y que no encontrábamos soluciones. Ahí tenían parte de lo que decía Alfonso Lereté. Hablamos con el diputado Felipe Carballo porque el proyecto de ley que él había generado, llamado de segunda oportunidad financiera, fue archivado por la Comisión de Hacienda. Dice que ni siquiera le informó la Comisión de Hacienda de ese archivo. Él igual, teniendo en cuenta la situación de, dijo, más de 1 millón de personas que están en el clearing, tiene la idea de reflotarlo con otro nombre y otras características porque no se puede repetir en una misma legislatura un proyecto que se te lo archivan. Vamos a escuchar lo que decía Carballo sobre el archivo entonces del proyecto conocido como de segunda oportunidad financiera. Y lo hicieron en forma de inconsulta, por lo menos a mí no me consultaron absolutamente nada. Aún así, nosotros seguimos trabajando en ese compromiso con todas esas personas, digamos, que están en esas condiciones, ¿no? Es decir, esa realidad que tenemos 1 millón de personas que están en el crédito informe. y seguimos convencidos de que tenemos que buscar alternativas. Y ustedes saben, digamos, que cuando se archiva un proyecto en esta legislatura no se puede volver a presentar el mismo proyecto. Es así que estamos trabajando en hacerles algunas adecuaciones, obviamente que teniendo en cuenta algunas sugerencias que habían hecho el Banco Central, que había hecho el Banco República y que vamos a estar presentando en el transcurso de esta próxima semana nuevamente esta iniciativa, porque estamos convencidos de que es un tema central, ¿verdad? Por un lado vemos una discusión que se está dando en el Senado de proyectos que vuelven a la comisión, y por otro lado vemos también cuál ha sido la actitud de todos los partidos políticos, porque en esa comisión están representados todos los partidos políticos en relación a la representatividad, y bueno, y ahí hubo una votación unánime para archivar este proyecto de ley. Nosotros de todas maneras vamos a seguir trabajando, como dijeron hace un momento, y estamos trabajando en hacer algunas adecuaciones para nuevamente incorporarlo. Y a su vez también estamos trabajando en algunas otras ideas que permita de alguna manera visualizar la necesidad de que este tiene que ser un tema que no tenga un solo padre, que tenga que tener varios tíos, que todos aquellos legisladores y legisladoras que tienen una mirada, digamos, a favor, se logre encontrar, digamos, caminos de unidad, si se quieren, en cuanto a la solución del problema que hoy tenemos encima de la mesa. ¿En algún momento se había manejado que su proyecto podía ser complementario del de Peña de Usura y el otro de Cabildo Abierto que hablaba recién? ¿Usted consideraba que podía mezclarse el proyecto de alguna manera y trabajársele de forma conjunta esos tres, en vez de archivarlo, o era muy diferente? No, ese fue justamente el objetivo. Cuando nosotros hicimos la presentación, cuando nosotros fuimos a la comisión, presentamos el proyecto, a partir de ahí se convocó también a la gente del Clarín Informe. Nosotros preguntamos cuando vino la gente del Clarín Informe. Nosotros no nos quedamos de brazos cruzados simplemente escuchando. Que haya salido la cifra del millón de deudores en el Uruguay es a partir de las preguntas que nosotros hacemos. Cualquiera persona que pueda leer la versión taquigráfica se va a dar cuenta. Incluso cuando se hacen los envíos al Ministerio de Economía, al Banco Central para hacer las consultas, a propuesta justamente de diputados del oficialismo, se mandan por lo menos dos proyectos juntos, porque bueno, justamente lo que se buscaba era tratar de tener un tratamiento que fuera en conjunto, ¿verdad? Digamos, yo creo que eran cosas complementarias. Nosotros seguimos reivindicando que la propuesta nuestra resuelve el problema del millón de personas actualmente que están en el crédito de informe. Hay otras propuestas y otras iniciativas, por ejemplo, con el caso del Cabildo Abierto, que de la forma que uno ve la redacción, en realidad lo que plantea es una solución de aquí al más, pero no atiende el problema del millón de personas. O sea que, por lo tanto, nosotros pensamos que son totalmente complementarios. Y obviamente que tenemos una visión también favorable en relación a la propuesta que ha hecho el diputado Peña, ¿verdad? Como todo el tema de la usura también es un tema central y que está dentro. Creo que en realidad es necesario encontrar caminos que permitan unificar las propuestas. Porque en forma individual lo que ha sucedido, por el conocimiento que hemos adquirido en relación a estos temas, terminan de alguna u otra manera o durmiendo en una comisión o archivándolo en una comisión en forma inconsulta como hicieron en esta oportunidad, o votaciones que en realidad se avanzan en la comisión, pero después cuando llega al plenario vuelve nuevamente a comisión para que se siga estudiando. Entonces creo que es necesario sí encontrar caminos alternativos que permitan de alguna manera comenzar a desenmascarar quiénes son los representantes de los bancos y de las financieras también aquí dentro del Parlamento Nacional. Ahí tenían la palabra entonces de Felipe Carballo. Nos vamos a otro tema, en este caso tiene que ver con las criptomonedas. Está en la Comisión de Hacienda el proyecto Criptoactivos, Criptomonedas para la Regulación. Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, habló con nosotros sobre esta temática. Empezó a tratar un proyecto de ley sobre criptoactivos, criptomonedas. Entendemos que va a tener bastante discusión este proyecto. Aprovechamos a plantear la situación que nosotros habíamos adelantado que podía surgir alguna problemática que tenía que ver con un cajero que se instaló en Punta del Este para, bueno, intercambiar efectivo por criptomonedas. Nosotros en su momento pedimos al Banco Central informes a ver si esa actividad estaba autorizada, si era legal. El Banco Central en su momento nos respondió que esa que esa actividad, si bien no estaba autorizada, tampoco estaba impedida porque no había ninguna reglamentación que impidiera llevar adelante esa actividad. Nuestra preocupación era saber cuánto dinero pasaba por ese cajero, porque hay recomendaciones del Fondo Monetario Internacional en cuanto al mercado de las criptomonedas, donde no se puede dar una trazabilidad, donde es un mercado que se presta mucho para el lavado. Así que bueno, en ese momento el Banco Central nos respondió eso. Después, al poco tiempo, vimos un informe que hizo un programa periodístico donde surgieron varios temas sobre ese cajero y mucha gente había salido damnificada. Nosotros lo que pretendemos es regularizar rápido esto y que el Banco Central tenga las potestades de prohibir cuando hay algún tipo de mercado sobre las criptomonedas, porque es algo que no da garantías ninguna, y esa era una de las consultas que nosotros hacíamos ayer al Banco Central. En caso de regularizar esto, de empezar a funcionar con las criptomonedas, ¿quiénes serían los que prestan ese servicio de criptomonedas y cuáles son las garantías que deberían poner el Banco Central? Falta mucho para eso, el Banco Central entiende que tienen que poner garantías, pero bueno, llevará una larga discusión esto, porque es un mundo muy activo, muy cambiante. Nosotros vemos que un día el Bitcoin vale un montón, al otro día se cae al piso, vemos los grandes problemas que ha tenido El Salvador, que adoptó el Bitcoin como moneda de uso, y yo justo presentaba ahí en la comisión unas notas de prensa que El Salvador había perdido millones de dólares por una caída del Bitcoin. Entonces, bueno, es un tema complejo que va a llevar mucha discusión. Hacemos la pausa y seguimos. Estuvo el SUNCA, el Sindicato de la Construcción, hablando del tema en reforma de la seguridad social en la Comisión Especial de Senado que se creó para este fin. Hoy van distintas delegaciones, pero a su comisión, es decir, no están todos los legisladores y están divididos en dos, además, en sala 17 y sala 15, cada 20 minutos están recibiendo una delegación. En la actividad de la consulta que sobre todo se hizo por parte de legisladores al Sindicato de la Construcción sobre la reforma, ellos hablaron de aspectos negativos en general y también en particular, que de alguna manera toca a los trabajadores de la rama. Uno de ellos es la creación de la agencia reguladora por encima de la representatividad social y política del BPS, porque ellos tienen la posibilidad de negociar el tema previsional a partir de la ley 14.411 y que de alguna forma esto podría trastocar esa posibilidad de negociación por las características, por la forma de los aportes que hacen los trabajadores, reitero, vinculados al SUNCA. Lo otro tiene que ver con los años de trabajo. Se había dicho que, bueno, que por el esfuerzo, por la situación física, los trabajadores de la construcción iban a poder seguir jubilándose a los 60 años. El problema acá es lo que se exige para poder llegar a jubilarse en años trabajados y sobre todo en continuidad laboral, que en esta rama no se tiene, porque el trabajo esencialmente es afral. Vamos a escuchar lo que nos decía en este sentido Daniel, el presidente del SUNCA, Diverio, respecto justamente al tema planteado en la comisión. Que nada, vinimos a expresar lo que ya habíamos expresado en nuestra gran movilización que hicimos hace poco tiempo atrás en la calle, de que esto es una reforma que realmente lo único que hace es generar peores condiciones para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras del país. Es una reforma que no es integral, es una reforma que lo único que aportamos somos los trabajadores, es una reforma que no habla nada de lo que es el aporte patronal y lo que tiene que ver con las exoneraciones que existen. Es una reforma que nosotros creemos que lo que genera justamente mayor dificultades para el conjunto de la población acceder de forma normal, natural, lo que sería la prestación de la jubilación y las pensiones. Y particularmente en la construcción, cuando se hable que en la construcción iba a haber algunas excepciones, bueno, estamos mirando y profundizando, veníamos a ir acá, de que es casi imposible generar las condiciones que un trabajador de la construcción se pueda jubilar con 30 años de aporte y 60 años de edad, porque lo que hablan no son de trabajadores, hablan de puestos de trabajo. Cuando vos consultás acá y consultamos al Ministro de Trabajo, ¿cuáles son los puestos de trabajo? Bueno, todavía no se sabe. No se sabe ni quién lo va a definir ni cuál va a ser el criterio. Entonces está claro que estamos en una gran dificultad. Lo que nos plantean para poder acceder a las jubilaciones con 30 años de edad, 30 años de trabajo y 60 años de edad, entre otras cosas, es tener 20 años de permanencia en el mismo puesto de trabajo. El que conoce la construcción sabe que más del 70% de trabajadores no somos permanentes, somos trabajadores que somos tomados de forma azafral y es muy difícil que el trabajador se mantenga en el mismo puesto de trabajo. Cuando plantean que para poder acceder a esa condición tenés que tener los últimos 10 años de trabajo, 8 años permanente en la construcción, es que no conoce la industria, porque los últimos 10 años es cuando es más difícil sostener los puestos de trabajo, porque es cuando el trabajador tiene más de 50 o 60 años de edad y es cuando también tiene mayor dificultad que ni siquiera te reciban lo que tiene que ver los documentos para poder acceder al trabajo. Entonces lo que estamos hablando de que es una reforma que el conjunto de los trabajadores regresiva y particularmente para la construcción es mucho más complicada. Hoy con el régimen actual, el 40% de los trabajadores y trabajadoras de la construcción se jubilan por edad avanzada o por discapacidad. Con esta reforma, ese 43% puede ascender a mucho más. Por eso le veníamos a decir hoy a los legisladores que creemos nosotros que no es de recibo este tipo de reforma. ¿Qué pasa con los aportes? Porque allí también ustedes tienen una categorización distinta, ¿no? Y aquí se la puede cambiar a partir de la reforma, ¿no? Sí, ahí la comisión reguladora que plantea esta reforma también es una comisión reguladora que realmente no contempla la discusión de los distintos actores sociales. Por ejemplo, en la construcción tenemos la ley 14.411, unificación de aporte, que es una construcción colectiva donde participamos los trabajadores y también el sector empresarial en la modificación, en la construcción, en el fortalecimiento de eso. Bueno, esta nueva comisión reguladora dejaría por fuera esa negociación. Por ejemplo, nosotros hace unos años atrás teníamos dificultades con ese fondo de la construcción. Una discusión de una negociación colectiva permitió, por ejemplo, modificar los periodos de ajustes salariales y permitió también modificar algo el aporte patronal que fortaleció justamente esa ley de unificación de aporte de la construcción. Bueno, esta comisión reguladora tendría la potestad de desarmar y armar a su antojo. Yo creo que es muy peligroso porque estamos hablando de construcciones que tienen muchos años de discusión, ¿no? Y habló también de la situación vinculada a UPM2. Allí Diverio confirmó la denuncia penal nuevamente contra UPM a partir del fallecimiento de otro trabajador en accidente laboral por responsabilidad penal empresarial. Manifiesta que se han generado ya 3 muertes, 2 trabajadores uruguayos, 1 ucraniano y además el suicidio de un ruso, más otros accidentes laborales que no han sido mortales, pero de alguna manera suman en la situación de considerar que la comisión de seguridad que trabaja en UPM2 no lo está haciendo bien. Vamos a escuchar lo que decía Diverio respecto justamente al tema UPM. Los 3 compañeros fallecieron ahí, corrijo, es un compañero extranjero, este ucraniano, y 2 compañeros uruguayos. Y después hay otro compañero extranjero que se suicidó, hay un compañero ruso. Duelen todas las muertes, no importa de qué nacionalidad tienen. Lo que es cierto de que este tipo de obras, que son muy complejas, porque trabajan en altura, trabajan en caliente, deben tener protocolos de seguridad que permitan eso. El primer responsable de la seguridad de cualquier trabajador es quien lo contrata. Y quien lo contrata tiene que darle las condiciones para que el trabajador desarrolle de tal manera. Muchas veces pasa que estas empresas que a veces contratan trabajadores extranjeros, o vienen las empresas del extranjero con sus trabajadores, bueno, vienen a veces quizás desconociendo, pero también con intenciones de intentar modificar las formas de trabajo que tenemos. Y eso genera algunas dificultades. Por eso le exigimos al Ministerio de Trabajo, también responsable, que el cuerpo inspectivo debe tener mayor rigurosidad en los controles, en el seguimiento y también en las sanciones. Por eso el Sindicato de la Construcción ya lo venía reclamando hace muchos años y seguimos reclamándolo, que de la creación de una fiscalía especializada en siniestros laborales que permita a la justicia investigar las causas de los siniestros y, por supuesto, a partir de eso, quiénes son responsables, que se hagan responsables. ¿En este sentido van a llevar el caso ante la justicia? Sí, todos los casos siempre llevamos en los siniestros ante la justicia y acompañamos a la familia. Ahora, también reclamamos al Ministerio de Trabajo y al Banco Seguro de Estado de que tiene que coordinar con la Fiscalía dándole los insumos que salen a partir de la investigación. Y eso es fundamental. El Ministerio de Trabajo tiene que ser el primero que tiene que hacer la denuncia, lo tiene que hacer de oficio. Eso no sucede. Bueno, por eso hoy el sindicato paralizó de 9 a 13, la planta estaba paralizada y está paralizada aún, porque se están viendo, revisando los protocolos, pero vuelvo a reiterar, en 2022, ¿no? en el medio de un país donde la tecnología avanzó tanto, que un trabajador sea del extranjero o uruguayo, que se madruga a las 5 de la mañana para ir a buscar un jornal para su familia, lo que encuentre es la muerte. ¿No? ¿Qué responsabilidad penal empresarial en este caso UPM según el punto de vista del Zunca? Bueno, el primer responsable es UPM, ¿no? Porque quién es responsable de la obra justamente es UPM. ¿Quién contrata a esas empresas? Es UPM. ¿Quién tiene la obligación de generar los protocolos de seguridad para que no pasen estas cosas? Es UPM. El primer responsable conjuntamente con las empresas que están ahí. Lo segundo, está claro que la ley de responsabilidad penal empresarial, está claro, aplica a partir que el trabajador está en riesgo de siniestro, ¿no? Y también hoy el trabajador ya sucedió el siniestro, bueno, la fiscalía tiene que investigar cuáles fueron las causas para ver cuáles son las responsabilidades. Pero vuelvo a reiterar, acá tiene que haber una voluntad política del Ministerio de Trabajo de trabajar en esa línea para que la investigación tenga los resultados que tiene. Ahora, Diverio, ¿qué pasó con las otras denuncias? Porque ya se han hecho denuncias anteriormente, que sí. ¿Han tenido seguimiento? ¿Qué sucedió con eso? Sí, ha habido muchas denuncias y algunas han tenido resultados. Allí escuchábamos a Daniel Diverio, el grande estábamos escuchando. Hacemos la pausa y seguimos. Seguimos trabajando entonces en el ámbito de lo que es la información parlamentaria y en ese sentido se han generado algunas instancias vinculadas a algunos proyectos que más allá de la reforma de la seguridad social están sobre la mesa y tienen problemas para ser votados. Hoy hablaba y me consultaba a José Luis en el informativo de la mañana, por ejemplo, sobre el proyecto de eutanasia. Es verdad que hubo diputados que del oficialismo y es más, del propio sector de Ope Pasqued, que es el que presentó el proyecto de eutanasia, no acompañaron la herramienta en la Cámara Baja. Por ejemplo, el diputado Alviar y otros más que son del sector ciudadano del Partido Colorado, igual que Ope Pasqued. El problema es que estaba con una garantía de votos que alcanzaba en la Cámara Baja para salir adelante con ese proyecto. Ahora, la negativa de algunos legisladores, de algunos senadores del Partido Nacional, de senadores de Cabildo Abierto en su totalidad, y de algunos colorados como Carmen Sanguinetti, hacen que el proyecto de eutanasia en el Senado, la verdad, transite en la incertidumbre. Y a partir de esa incertidumbre, ya que el conteo de votos no le daría para salir, se demora la llegada del mismo al pleno. No es tan fácil que, no acompañando a algunos legisladores del oficialismo, el proyecto salga como 100 diputados, están más cortitos en el Senado, entonces es más complejo que pueda salir el proyecto de eutanasia por ahora. Otro tema es la ley de medios. Hablábamos con algunos de los diputados. La idea es intentar votarla en comisión, a esas modificaciones en la Comisión de Industria, Energía y Minería de Comunicaciones en la primera semana del mes de diciembre. Pero falta el voto de Cabildo Abierto y yo digo que sigue faltando, ojo, porque hay algunos que pueden creer que el voto pueda o ya estaría convencido y aparecería en esa votación. Yo les quiero decir que por lo que pude averiguar ayer, todavía dentro de Cabildo Abierto ese voto no se daría. Y si no está el voto de Cabildo Abierto, en comisión sale negativo. Porque necesitan el voto de Sebastián Kahl, sí o sí. Así que también es otro proyecto que está complicado. Y el otro tiene que ver con la tenencia compartida. La idea, por un lado, terminadas las delegaciones, es comenzar a votar en comisión, las delegaciones que estuvieron en comisión de Constitución y Legislación, comenzar a votar en el proyecto en la misma. Así lo ha planteado el diputado Diego Echeverría del Partido Nacional, pero como nos ha dicho la diputada Cecilia Botino, ella cree que el proyecto recién tiene que tratarse el año que viene. Y tendría modificaciones a lo que el Senado ya votó. Y está también la diputada María Eugenia Rosselló, del sector ciudadano, que no acompaña el proyecto tal como vino del Senado, sobre tenencia compartida o responsabilidad o corresponsabilidad en la crianza. Por lo tanto, allí el que tiene problema para conseguir los votos en diputados es el oficialismo, en este caso, es el sector multicolor para votar el proyecto de tenencia compartida. Por lo tanto, podría demorarse también a partir de que María Eugenia Rosselló pueda tener algún otro voto colorado que no acompañe el proyecto tal como vino de la Cámara Alta. Estuvimos hablando con uno de los proyectos que sí salió y generó problemas, y en este caso tiene que ver con la gobernanza de la UTEC, la Universidad Tecnológica. Allí, como ustedes saben, hubo un cambio finalmente, matando el cogobierno, pero también se ha denunciado que ya el Frente Amplio lo venía matando de a poco, pidiendo prórrogas cuando lo tenía que haber llevado adelante, y ahora este gobierno lo mató del todo. Dice José Maía, el senador de Frente Amplio, que ellos hacen esa autocrítica. Pero claro, reitero, ustedes escucharán alguna de las alocuciones o han escuchado alguna de las alocuciones que se dio en ese debate, en donde se utilizaba ese error de Frente Amplio de no haber llevado adelante el gobierno de la UTE durante años y años, dejando a estos directores, y ahora este gobierno lo que hace es perpetuar esa fórmula. Vamos a escuchar a José Maía. Lo que es negativo es el mensaje para todo el sistema político. Cuando se creó la Universidad Tecnológica, se creó a partir de un acuerdo de todos los partidos, cuando el Frente estaba en el gobierno y los que están hoy gobernando estaban en la oposición. ¿Por qué? Porque vos, para crear una universidad, precisás la mayoría especial. Y la mayoría especial te la dan cuando está acordada la gobernanza. Bueno, se hizo un acuerdo de la gobernanza en que había designación de miembros del Poder Ejecutivo, con venia del Senado, más participación en un cogobierno de estudiantes, docentes, trabajadores y empresarios. Ahora, ustedes entenderán que también la crítica que están haciendo tiene poca fuerza debido a que no se hizo como lo proponen ahora, en el pasado, ¿no? No comparto esa opinión. ¿Por qué no la comparto? Porque primero, nosotros fuimos los que dimos el puntapié inicial del gobierno del Frente Amplio para que existiera una universidad. Lo que hubo un atraso, sí, fue la puesta en marcha del sistema electivo, pero no de la previsión de que existieran los órdenes tal cual están o estaban hasta que se votó. Esa es la diferencia. ¿Recuerdan las razones por las cuales? Porque además Penadez hablaba de prórrogas que se habían votado a pedido de Frente Amplio en aquel momento. ¿Por qué llegado el momento se pedía esa prórroga? ¿Recuerda cuáles eran las razones? Yo creo que primero hay dos cosas. Primero, no había tiempo para que hubiese egresados, porque la universidad era nueva. Entonces vos no podías pedir el orden de egresado cuando estaba naciendo. Segundo, hubo temas de instrumentación. La puesta en marcha y funcionamiento costó más de lo previsto. Entonces puede, insisto, que haya una demora que se asume, pero el diseño institucional no había razón para cambiarlo. El cambio que se produjo fue la eliminación del cogobierno, eliminando a estudiantes, docentes, trabajadores y empresarios. Es decir, aquello que fue un acuerdo político de unanimidad de todos los partidos, hoy se cambió con una mayoría. Ese es el primer error y grave, y lo hace al mensaje a cuando vos acordás una cosa para algo estructural. Y lo segundo tiene que ver con la concepción. A ver, acá se actuó con una rigidez ideológica muy fuerte que ve todo tipo de participación como un problema. Y nosotros, naturalmente, no lo compartimos y lo vemos como un problema y un mensaje negativo hacia el país entero y sobre todo hacia el interior del país. ¿Esto libera la posibilidad de manipular contenidos? Lo que le da es un enfoque mucho más partidista, porque ahora las autoridades van a ser electas por 2/3, pasando 60 días van a ser designados con criterios de confianza del gobierno de turno. Este sistema lo que te permitía era tener un equilibrio entre qué, entre los órdenes, entre los trabajadores, los empresarios y los que designaba el Poder Ejecutivo de turno. Ahora lo que se puede hacer es actuar con criterio partidario. El gobierno del Frente Amplio nunca instaló el cogobierno en la UTEC. Claro, y eso lo asumimos como una autocrítica. Que lo criticaba la Dudelar también, ¿no? Desde ese punto de vista, insisto, lo asumimos como una autocrítica. ¿En qué sentido? En que se fue aplazando. Pero una cosa es aplazar con un funcionamiento de estudiantes y docentes y otra cosa eliminar. Ahora, ustedes le reclaman al oficialismo que tenga como gobierno la UTEC, pero ustedes no lo hicieron cuando fueron gobierno. A ver, nosotros lo propusimos para que funcionara y de hecho había estudiantes, docentes, trabajadores, empresarios. Lo que nos faltó fue el paso de instituirlo. E incluso en la LUC. A ver. No, el fundamento que da Maí allí de los egresados no condice con la situación respecto a por qué se demoraron en este caso en cambiar la gobernanza e ir justamente hacia el cogobierno. ¿Por qué? Porque no había egresados en ese cogobierno. Ese cogobierno estaba integrado por estudiantes, docentes, trabajadores y empresarios. No había egresados. Por lo tanto, no era que el Frente Amplio tenía que esperar que existieran egresados de la UTEC para que hubiera un orden de egresados en el cogobierno. Así que, reitero, insisto, es muy difícil para el Frente Amplio poder fundamentar respecto a por qué no dio la gobernanza que se había establecido y generó prórrogas que fueron votadas en el Parlamento, a pedido en aquel momento de María Julia Muñoz, Ministra de Educación y Cultura, vinculado justamente a que se llegara a ese cogobierno en la UTEC. Mantuvo estos directores y ahora el gobierno actual lo que hizo fue perpetuar para... en este caso con algún cambio menor, pero perpetuar esta gobernanza que es con directores y no generar ecogobierno. Pero cuando se busca, en este caso, se consulta a Frente Amplio por qué no llevó adelante ecogobierno, no hay una respuesta clara y en este caso, insisto, Maía habla de egresados cuando en realidad ese ecogobierno no tenía egresado. Vamos a escuchar ahora a Gustavo Penadez, senador del Partido Nacional, que habló del tema de los cable operadores que están generando en Canelones algunos problemas. Me decían que salvo el Tala, los demás igual están transmitiendo que no tengan los derechos los cables, porque tienen orden judicial para hacerlo. Algunos dicen que hay artículos de la LUC que permiten hacer esto, hay otros que dicen como Penadez que no, que en realidad quienes pueden transmitir son los que tienen los derechos. Vamos a escuchar lo que decía Penadez. Sí, las leí. Y, a ver, el tema tiene dos partes. Una parte sobre lo simpático o no simpático que sea que no se puedan ver los partidos del Mundial a través del el sistema de cable, ¿no? El otro, este es un tema estrictamente de carácter comercial y como tal se trata del cumplimiento de acuerdos y de contratos entre privados de los cuales nosotros no tenemos por qué emitir opinión. O sea, si hay un canal que compra a su vez los derechos a la FIFA y no los compra por poca plata, hay que hacer una inversión gigantesca porque hoy lamentablemente en ese mundo todo es a través de contratos, sponsor y dinero, y a su vez lo tiene que vender para poder descontar lo que se invirtió y poder también llevar adelante la legítima ganancia, quienes transmiten a través del sistema subsidiario tienen que también pagar. Entonces, en ese sentido, sin dejar a la población de poder apreciar, ver los partidos, lo que se trata acá es de una relación comercial y de incumplimientos contractuales entre privados. Y creo que en ese sentido, los canales que han contratado los derechos de televisación del Mundial con la FIFA son los que tienen la razón. O sea, si quienes en este caso son cables operadores no pagan o ingresan y salen de los contratos o no tienen una relación permanente, en realidad no hay que buscar responsables donde no lo están. Parte de lo que decía allí Penadez contestándole a Yamandú Orsi y también a Manini Ríos, que ha tenido una posición respecto a que debería dejársele transmitir, aunque no tengan los derechos, a los cables operadores del departamento de Canelones. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.